Respondemos de inmediato a otra pregunta. ¿No damos a veces los nombres de los hermanos que nos hacen las preguntas o de qué a qué comunidad pertenecen o de qué país son? Porque así lo han solicitado. Pero respondemos con mucho gusto a la interrogante sobre lo que es una dalmática. Es una especie de túnica de menor tamaño que la casulla, que no llega más abajo de las rodillas de quien la usa. Puede ser adornada de mangas cortas y un poco amplias. Normalmente es el del color usado en la liturgia. Parece que esta vestidura proviene de Dalmacia, actualmente Yugoslavia. Al principio del siglo III, se había convertido en el traje de las personas más distinguidas de la sociedad, pero apareció como vestidura propia del diácono sobre el alba, principalmente para la Eucaristía. ¿Tiene usted entonces la respuesta sobre lo que es una dalmática y que es usada generalmente por el diácono? Desde que se dio la apertura a raíz de Vaticano II para que los laicos fueran más expresivos y más activos dentro de la Iglesia Católica, ha surgido también al mismo tiempo una problemática sobre lo que es la danza. Hoy vamos a dar respuesta a la danza litúrgica para que entendamos y comprendamos muy bien el significado de la danza litúrgica. Moverse rítmicamente al compás de la música como parte de una ceremonia litúrgica. Eso significa. Algunas formas de danzas han sido introducidas en variadas ocasiones dentro de la alabanza católica, pero la Iglesia ha puesto dos condiciones. Primera, ya que el cuerpo es un reflejo del alma, la danza debe expresar sentimientos de fe y adoración para poder ser una plegaria. Segunda, la danza debe estar bajo la disciplina de una autoridad competente de la Iglesia. Concretamente, hay culturas en las cuales esto puede ser posible siempre y cuando la danza sea todavía un reflejo de los valores religiosos y se convierta en una clara manifestación de estos valores. Tal es el caso entre los etíopes. En sus culturas, aún hoy en día, se encuentra la danza religiosa ritualizada, claramente distinta de la danza marcial o de la danza amorosa. Lo mismo se encuentra entre los cristianos en las tradiciones sirias o bizantinas. Sin embargo, el mismo juicio y criterio no puede ser aplicado a la cultura occidental. Aquí la danza está entrelazada con el romance, la diversión, la profanidad. Por esa razón, no puede ser introducida dentro de ninguna celebración litúrgica, sea esta de cualquier índole. Danzar fuera de la liturgia, esto es permisible, pero solo bajo algunas condiciones. Así que si la propuesta para una danza religiosa en el occidente es aceptable, se deberán de tomar los cuidados necesarios para que esto ocurra fuera de la liturgia, en áreas de asambleas que no sean estrictamente usadas para fines litúrgicos. Más aún, los sacerdotes deberán estar siempre excluidos de la danza. Sagrada congregación para los sacramentos y la alabanza divina. En 1975-11, páginas 202-205. Ejemplo. Cuando un grupo de Samoa llegó a Roma a un festival misionero en 1971, asistieron a misa en San Pedro y después llevaron a cabo su danza en la plaza de San Pedro, fuera de la iglesia. Respuesta dada a pregunta formulada. Algunos hermanos y hermanas nos preguntan el por qué escuela para todos los católicos. Y la respuesta es para aprender de una forma sencilla, práctica y dinámica. Recordémonos que no todos tenemos acceso a la formación, aunque existan las redes sociales y existan muchas plataformas. Y otros que no toman el tiempo necesario por diferentes ocupaciones para poder aprender. Aquí estamos para eso con este nuevo programa. Y hoy respondemos a una pregunta que se nos hace precisamente sobre el decálogo. Pues bien, para responderle al hermano que hizo esta pregunta, la respuesta es la siguiente. Es el nombre que damos a los 10 mandamientos. Decálogo significa en la lengua griega las 10 grandes palabras que Dios entregó al pueblo de Israel como señal de la alianza que establecía con él. En el libro del Éxodo, si usted lo ve en el capítulo 20, versículos 2, 17, y en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 21, se nos habla de esto. En los evangelios, Jesús dirá que esos mandamientos siguen en pie, pero hay algo más que los supera a todos: el amor del Padre que hace a los hombres sus hijos y espera de ellos que se amen como hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Mateo, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 19, versículos 16 al 19. San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Capítulo 12, versículos 28 al 35. Y el Evangelio San Lucas, capítulo 18, versículo 18. Una pregunta más a la cual hemos respondido. Para ti, siempre Virgen María. Si tú quieres tener paz, reza el rosario. Si tú quieres vivir bien, rezalo a diario. Si tú quieres ser feliz, reza el rosario. Si quieres ser vencedor, rezalo a diario. Hazlo de corazón, verás milagros. Es un arma poderosa contra el diablo. En la cobadería nuestra Madre María, a Francisco, Jacinta y Lucía, triste ya les decía, que a su hijo Jesús el Señor mucho se le ofendía. Que rezáramos mucho el rosario era lo que pedía. Reza el rosario, reza, Reina del Santo Rosario, rosario, ruega por nosotros. Reza el rosario, reza el rosario. Si tú quieres tener paz, reza el rosario. Si tú quieres vivir bien, rézalo a diario. Si tú quieres ser feliz, reza el rosario. Si quieres ser vencedor, rézalo a diario. Hazlo de corazón, verás milagros. Es un arma poderosa contra el diablo. Para tener conversión de nuestros corazones y como premio el perdón de todos los pecadores. Que rezásemos mucho a Jesús Rey y Señor de señores, pues rezando el rosario calmamos muchos sus dolores. Reza el rosario, rézalo a diario. Reza el rosario, rézalo a diario. Reza el rosario, rézalo a diario. Reza el rosario, rézalo a diario. Bendita sea tu pureza, reza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan reza graciosa belleza. A ti celestial rosario, princesa, Virgen Sagrada reza, María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Reza, mírame con compasión rosario, y no me dejes, madre mía. Amén. Continuando con la dinámica de nuestro programa, que es el que todos aprendamos por medio de respuestas a las preguntas que se nos plantean, no sin antes también recordarles que nos puede buscar en las redes sociales bajo el hashtag Ministerio Isaías Católico. Hoy damos respuesta a otra interrogante, ya que en la iglesia se usa la palabra decanato, pues vamos a responderle a la hermanita que nos hace esta pregunta sobre el decanato. La respuesta es conjunto de parroquias vecinas entre sí en que se divide una diócesis para organizar su acción pastoral con criterios comunes para facilitar el crecimiento de sus comunidades. El decano gobierna el decanato. Respuesta que esperamos satisfaga a tu interrogante. Si a usted le gusta este programa Escuela para Todos, agradecemos sus comentarios y también sus sugerencias, ya que la intención es que todos aprendamos un vocabulario propio de la Iglesia, así como ciertos conceptos y definiciones que nos marcan como Iglesia Católica. Para terminar el programa de hoy y concluir, contestamos a la siguiente pregunta sobre lo que significa DECAT. El DECAT es el Departamento de Catequesis del CELAM. Este departamento tiene la tarea de animar la catequesis en toda América Latina. Lo hace por medio de cursos, encuentros, publicaciones, congresos, etc. Su sede se encuentra en las oficinas centrales del CELAM en Bogotá, Colombia. Así que cuando escuche la palabra DECAT, ya sabe usted muy bien a qué se estaría refiriendo el término. Hemos llegado al final de Escuela para Todos Católica. Esperamos haberle respondido sus interrogantes a los hermanos y hermanas y comunidades que han dejado sus preguntas. Nos vemos la próxima semana para que usted siga conociendo más acerca de lo que usted quiere saber, amparados bajo las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia.